la leche en nuevo envase. Podcast, para que escuches cuando quieras. Segundo bloque para esta segunda entrega de La Mosca en la Leche en podcast, en formato archivo de audio, para que lo puedas escuchar cuando y cómo y cuantas veces quieras. Si lo querés escuchar mil veces, dale nomás. No sé si te lo recomiendo, pero bueno, vos metele. Y estamos en la continuidad del programa con Juan Ignacio Guarino, responsable de la revista digital Desenclaustrado. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que nos escuchen. Exactamente. Bueno, contanos un poco de qué vamos a hablar, Juani, y quién nos visita justamente para charlar. Bueno, hoy nos visita en la Casa del Pueblo, que es de donde grabamos, la licenciada en turismo Ayelén Durán, que nos va a estar contando las opciones turísticas que hay en el sudoeste bonaerense, en la zona de Bahía Blanca, que por ahí escapan de ser las más conocidas. Monte, Sierra, Pehuenco, hay muchos lugares para visitar, algunos más accesibles, más populares. Así que vamos a estar dialogando con ella y conociendo un poco más nuestro territorio, en esta vez en una enclave más ampliada de la zona. Bien, entonces hacemos una pausa y a la vuelta ya estamos en charla con Ayelén. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Seguimos en el segundo bloque de La Mosca en la Leche y, como adelantábamos, nos visita Ayelén Durán, quien es licenciada en turismo, y nos va a contar opciones económicas para veranear en la zona de Bahía Blanca en tiempos de Macri. ¿Qué tal, Aye? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo estás? Bien, acá con calor, así que muy buena tu visita para refrescarnos también y enterarnos de qué se puede hacer en este verano cuando por ahí el bolsillo aprieta un poco. Sí, el sudeste de la provincia tiene diferentes opciones que no son siempre, para no caer siempre en los mismos lugares, que es Pehuenco, Monte o Sierra. Es grande el sudeste y tiene grandes ofertas que podemos hacer. Una, ¿te empiezo a contar? Sí. ¿Sí? Una es las termas de Médanos, que quedan en la localidad acá a 40 minutos de. Por ahí puede ser un día de semana, está abierto todos los días. Es un complejo privado, pero tiene opciones de aguas termales y de piletas climatizadas y de piletas comunes, y a un costo de 180 pesos por persona. Bien. Y opción de, si querés acampar ese mismo día, 40 pesos por carpa. Tiene parrillas, puedes hacer actividades náuticas. Entonces, para los que no tienen pileta y no quieren caer siempre en lo mismo, es una buena opción. Por otro lado, tenemos, siguiendo también en Villarino, la Laguna La Salada, que es también para los que les gusta la pesca o se quieren refrescar o por ahí no quieren caer en lugares donde haya tanta gente, es una buena opción. Los precios son buenos, son como acá, como en Bahía, no caen en eso de los precios. Claro, de turismo. A uno le pasa que a veces va a alguna localidad veraniega, vecina, con playa, y ve otros precios, incluso supermercados, sin ni hablar de lo que es todo entretenimiento, que es uno de los rubros que generalmente son más traccionados por la inflación. Claro, y ahí caen los precios de alojamiento son mucho más económicos que los lugares por ahí tradicionales de vacacionales del sudoeste. El sudoeste, claro. Generalmente, viste que se dice que Bahía Blanca no es una ciudad turística, pero digo, no está preparada o no recibe grandes visitas turísticas, por ahí más por la universidad, por congresos, pero a su vez también yo siempre he escuchado decir, quizás un lugar común, por ahí vos me podés explicar más sobre esto, que tenemos cerca sierras y también el mar. ¿Qué pasa que siendo una ciudad tan grande y tan importante en lo que es ya en el sur de la provincia y como puerta al sur, como se decía en algún momento, que tiene ese nivel de subexplotación turística? Sí, yo creo igual que a Bahía le falta una que esté pensada como una política pública en turismo. Siempre se vio como un área para recorrer el centro, para y el puerto, los museos, que ahora sufren una crisis, que el mayor, uno de los mayores capitales culturales turísticos que tienen durante el gobierno de Gay han sido recortados porque la persona por ahí que viene en... Nosotros tenemos mucha afluencia de turismo que es de los alrededores. Por ahí el visitante que viene a hacer algo acá se iba a comer a la cantina Royal y al otro iba ahí se cruzaba y tenía el museo. Más allá de que el bahiense se queda sin el capital de visitar sus propios museos un fin de semana, que es cuando lo tiene, también el visitante no lo puede. Claro. Que voy los fines de semana, iba por ahora no puedo ir más, los sábados, y me encontraba con gente que... Claro, que es el momento que se suele ir a un museo, porque en general de lunes a viernes hay otro ritmo, hay otras ocupaciones, y es cuando reciben la mayor afluencia de gente. También viene el comercio, el shopping, el centro de Bahía es un punto donde las personas de la región vienen a comprar a Bahía Blanca. Claro. Siguen viniendo al Walmart, siguen viniendo al shopping, entonces, y ahí también es donde o van al teatro o salen a cenar. Ahora más achicado el bolsillo, pero siguen viniendo. Y también a los museos. Claro. A mí lo que me llama la atención es que es esto que te decía, ¿no? A menos de 200 kilómetros uno tiene playa, tiene montañas, tiene sierras, mejor dicho, pero no hay un circuito turístico que por ahí... Que salga de Bahía como centro cultural y urbano y que permita, incluso la infraestructura de transporte en nuestra región es bastante complicada. A veces uno puede ir directamente a Retiro y de ahí ir a otro distrito que esté cercano a Bahía Blanca, pero no puede ir directamente. Tenemos un problema de transporte que de alguna manera también replica lo que pasa en la ciudad. Sí, y también agrego que... que también pasa que falta difusión, y yo veo que falta, lo que falta también es la unión de los municipios, es una unión estratégica, sea el partido político que sea, no veo que haya una unión de los municipios para complementarse, para ofertarse. Por ejemplo, en Bahía Blanca se podría hacer, cuando empieza el verano o antes de la vacación de invierno, una feria de todos los municipios cercanos para difundir otras opciones, y sin embargo, es para mí, no se necesita ni grandes recursos, ni nada, se necesita política de gestión e intención de hacerlo. Y sin embargo, no hay un lugar donde se puedan difundir, o una página donde se nucleen todos los municipios del sudeste de la provincia y uno pueda visitar. Y también pasa que ha pasado en este tiempo de la gestión macrista, que la política de turismo no interesa, y es lo mínimo, porque en un momento en que se escarcelan genocidas, hay una reforma previsional, lo nuestro, el área mía, queda como mega archirrelevada. Cuando empezó la gestión de María Eugenia Vidal, la Secretaría de Turismo pasó a Subsecretaría de Turismo. Eso habla de un recorte presupuestario en los primeros días de... Y también lo que veo, que hoy lo estaba mirando, por ejemplo, ponen los beneficios del Banco Provincia solo en La Feliz. Y ahí le estás quitando... beneficios a los otros, a toda la costa, claro, y a todos los destinos de la... Como de si la, todos de, pudiéramos ir la, y efectivamente fuéramos a Mar del Plata. Aparte fue una decisión política de difundir el turismo solamente en La Feliz, que ahora no es feliz porque no está yendo tanta gente, sino por el intendente que todo, tiene también. Claro, también, y porque está en Checolá, bueno, todo. Sí. Pero me parece que le falta la política pública en turismo en toda la provincia. Como que se hace mucha diferencia con Mar del Plata, y si esos beneficios se trasladaran a Sierra de la Ventana, Sandungaray, por ejemplo, nuestra región, y todos los distritos de lo que forman, para mí, bueno, eso te iba a preguntar. Vos hablabas de la falta de coordinación entre municipios y pensaba que quizá pueden ser las mezquindades de cada partido, que cada uno obviamente quiere recibir el turismo porque eso le trae también un aumento en la recaudación, pero ese trabajo no debería hacerse de provincia. Y digo, con este gobierno del cambio, hay cosas que no cambiaron, porque el sudeste de la provincia siempre fue casi una provincia aparte, hasta hay un diario que quiso hacer una nueva provincia. Y seguimos como ahí en el fondo del mapa, como que no se sabe muy bien qué somos. De hecho, sí. Incluso vos nombraste a la gobernadora Vidal con el tema del boleto estudiantil gratuito, tampoco parece ser que acá no es parte de la provincia, nuestra parte. Ciudad. Claro, y yo veo lo que también sucede con esto es que para el área del sector turístico, más allá de las grandes empresas que hoy manejan el turismo, yo siempre pienso en el emprendedor, en el que invirtió hace unos años un montón de su capital mejorando las cabañas, mejorando las viviendas, y hoy su situación es a pérdida. Porque no se fomenta el turismo interno en una situación donde la mayoría, por la situación, la mayoría hoy sale lo mismo, por la situación de la nafta y por un montón de variables más, conviene más viajar al exterior y también hay un incentivo, yo creo, que de viajar del Estado a que la gente viaje al exterior y no invierta acá. En el caso de la costa tiene una competencia muy, muy, muy, muy marcada, que es, por ejemplo, ahora Punta del Este le quita los impuestos, claro, al sector gastronómico, hotelero. Entonces, con los grandes aumentos de las tarifas y eso que tienen los hoteleros acá, es como una situación totalmente desventajosa, porque si ponen los mismos precios van a pérdida también, claro, pero si ponen el precio que tienen que poner... con los grandes aumentos en materias primas, que para ellos son los alimentos y también los sueldos. Es como la situación de este año del turismo. Entonces, es muy compleja, que es fiel reflejo de la situación del país. Y respondería esto que vos decís de que se favorece, se impulsa que la gente vacacione en el exterior, o sea, vos lo ves como una definición política. Sí. ¿Y qué sentido tendría esto? ¿Que solo pueda vacacionar el que tiene plata para ir afuera? ¿O qué análisis haces vos? Sí, yo veo que es para el que está. El turismo está. Por eso también hubo una. El turismo social en estos años, Chapamalat y Córdoba, que eran los dos grandes bases, han estado prácticamente vacíos, o por ejemplo vos si querías ir, ellos te dan el alojamiento, pero vos tenías que pagarte el colectivo, lo que es para grandes sectores de la región, claro. Por ejemplo, yo pienso en, no sé, en la escuela agraria de Villarino, tener que costearse el pasaje, la familia, también es quitarle, claro, un derecho, sí, a la recreación y el esparcimiento. Seguro. Entonces... Y, por ejemplo, a veces se habla del turismo en términos de entretenimiento o esparcimiento, pero también vos hablaste del turismo social, y ¿podrías explayar un poco cuál es el sentido social del turismo o cuál es la otra utilidad? No es solamente divertirse, estar un rato en la playa, sino que es importante para la economía de un sentido. País. Para las economías regionales es creador de empleo, pero por otro lado tiene un aspecto que es la transmisión de la cultura del lugar, del territorio, de la identidad del lugar. También lo que pasa es que siempre y cuando se gestione bien, que no sobresature el ambiente. Claro. Tanto cultural como natural. Pero tiene otro sentido el turismo. Y... ¿Qué se podría hacer, más allá de las cuestiones nacionales y provinciales que estrangulan el mercado interno y obviamente el turismo regional, qué se podría hacer desde el municipio para mejorar o para empezar a hacer un circuito turístico más potente en lo que es Bahía y en la zona? Para mí igual tuvo un incipiente que igual se empezó a hacer muy incipientemente, para mí también es concientizar al ciudadano de los lugares que ofrece primero Bahía, que ahora... Hace poquito se empezó a hacer como de turismo cultural y patrimonial en las escuelas, pero si eso queda solo en el chico y de pronto hay un recorte en la cultura, no hay un cuidado del espacio, no hay una política de cuidado de nuestros edificios, no condice. Recordemos que sobre el mes de agosto, un poquito antes, y para el municipio mí, quiso poner un chatarrero en un parque que también que es patrimonio histórico. Estamos hablando del Parque Naroeste. Claro, y después también yo veo esto, falta complementariedad con el resto de la secta, que para mí la construcción colectiva, sea de política pública, en este caso de turismo, es la que nos va a llevar a todos a transitar. Y para mí también lo que falta es no solamente en Instagram, no es creer en las críticas, pero solamente en Instagram y mostrar las fotos, sino que salir a participar más en distintos espacios, como pueden ser, en fiestas provinciales de la zona, salir a participar y mostrarnos. Bueno, Bahía tiene un gran centro comercial, un gran centro cultural, y que eso puede dinamizar y traer mayor cantidad de gente. O notas de radio en la zona. Siempre, para mí, nuestro crecimiento es a partir de con nuestros vecinos del sudoeste. Claro. Bueno, uno de los grandes problemas es que también el monopolio comunicacional que tenemos en Bahía Blanca y también la influencia que tiene en la región y que muchas veces el mensaje que se da es un mensaje que se repite, que baja de Nación, desde La Plata, y lo local queda un poco relegado. Bueno, hay de todo para hacer. Sí. Bueno, también tenemos la zona, habías hablado de Villarino. Tenemos Villarino y también tenemos lo que es... Redondeando para que la gente más o menos le quede en concepto. Las Termas de Médanos, que es un complejo privado, que ofrece piletas naturales y piletas termales, que con un pase de 180 pesos, el adulto mayor, después puede estar todo el día de las 9 hasta la noche en las piletas y turnarse entre las termales y las climatizadas, por si se quieren ir a relajar. Y la Laguna La Salada. La Laguna La Salada, cerca de Pedro Luro. Cerca de Pedro Luro. Bueno, Aye, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por darme el espacio. Cuando quieras. Bueno. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades, por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas, por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Seguimos en La Mosca en la Leche, segunda edición del programa en formato podcast para que lo puedas escuchar como, cuando y donde quieras. Nos visita Carlos Ferrari, titular de APYME Bahía Blanca. APYME es la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas que, bueno, son particularmente afectadas por el embate neoliberal. No hay política económica ni medida de gobierno que favorezca justamente el desarrollo del sector, más allá de que en términos declamativos el gobierno en algún momento se ha llenado la boca, ¿no?, hablando de los beneficios extraordinarios para pequeñas y medianas empresas. Está claro que en la realidad esto no es así, pero bueno, para eso nos visita Carlos, para abordar la situación. Carlos, muchas gracias por visitarnos aquí en la Casa de Pueblo, donde estamos en esta nueva experiencia comunicacional online, en este caso con La Mosca en la Leche. Bueno, gracias, buen día y un gran saludo y abogo por los éxitos, ¿no?, en la nueva forma comunicacional que están realizando. Me parece muy interesante, muy bueno. Carlos, hace poquito tiempo APYME Bahía Blanca presentó un proyecto para que se declare la emergencia justamente del sector de las pequeñas y medianas empresas. Así que, digamos, partiendo desde allí, la pregunta es cómo está en general el sector en Bahía Blanca. Bueno. Sí, la semana pasada hicimos una presentación en el Consejo Deliberante y en la Municipalidad, en la que solicitamos para el Distrito de Bahía Blanca se declare la emergencia PYME y laboral. ¿Sí? Esto tiene que ver con tres ítems, dado que la municipalidad tiene limitaciones para atender problemáticas relacionadas con la política de desarrollo nacional, de la economía nacional. Pero bueno, pero aún así entendemos que es un paliativo que se puede ayudar a atravesar una situación de crisis que ha creado el gobierno nacional de Mauricio Macri. ¿Qué implicaría en este caso, si se aprueba el pedido, la determinación de la emergencia PYME y laboral? Bueno, primero una bonificación, un descuento especial para todas las pymes radicadas en el distrito de Bahía Blanca en el pago de la alícuota municipal. Segundo, un programa de atención en el desarrollo de la producción local y nacional para las pymes. Y el tercer punto, que es el más importante, es un beneficio para las pymes que en todas las contrataciones de grandes emprendimientos, de obras públicas, que tanto anuncia el gobierno nacional, el gobierno provincial, lo he escuchado a menudo al intendente Gay anunciando grandes obras que se van a hacer. Bueno, todas esas grandes obras que dice que se van a hacer, que algunas que se están haciendo, por ejemplo, en Corti, los molinos eólicos y toda esta cuestión, y para los mega emprendimientos privados, llámese puerto, planta del polo petroquímico y otros grandes emprendimientos privados, se contrate a las empresas pymes con el compromiso de contratar mano de obra local con un 7 o 10% de beneficio a favor en la licitación. Esto, rindiendo los estándares de calidad, se sobreentiende, pero este 7-10% facilita en qué? Facilita en que la PYME pueda tener otro tipo de participación real y directa, que hoy no la tiene, no existe esa participación hoy, ni en el sector de las plantas del polo petroquímico, ni en la participación de las obras públicas que dice este gobierno. Digo, el gobierno de Mauricio Macri, el nacional, el de la provincia con Vidal y el del local con el señor Gay. No existe. No es así. Entonces pretendemos esto para que haya participación y por otro lado se contrate mano de obra local y aparte con el problema que tuvimos con la UOCRA permita, que eso la ley lo permite, que se pague por sobre la paritaria mejoras en los salarios. Porque hay que entender que en el caso de la construcción, por ejemplo, la paritaria o el salario acordado es un salario miserable, muy bajo. En este, varias cuestiones para señalar. Primero que nada, digamos, a propósito de esto de la posibilidad de, mediante la declaración de emergencia, habilitar, digamos, mecanismos para facilitar la contratación de laburantes locales. En ocasión de la presentación de alguna de estas obras grandes que se están haciendo en Bahía Blanca, creo que tiene que ver con alguno de estos parques eólicos, el intendente de alguna manera aseguró que habían logrado acordar que el 70% de la mano de obra contratada iba a ser local, como si esto fuera un logro de gestión. Y convengamos que para una ciudad con el nivel de desempleo estructural que tiene Bahía Blanca y con la pérdida de puestos de trabajo que hubo concretamente en el sector de la construcción, no parece ser un gran logro. No. Los índices están por debajo aún del 2016, ¿sí? Están por debajo. Ayer justamente en la empresa Panadil hubo problemas con el trabajador con los trabajadores de la construcción que despidieron 30 trabajadores. Pero quiero hacer una reseña un poco mayor. Nosotros pedimos esta emergencia PYME, primeramente ¿por qué la pedimos? ¿Porque la cosa está bien? No, porque la situación económica está mal. Y viene peor el proyecto económico lanzado por el gobierno. ¿Por qué viene peor? Por la apertura indiscriminada de las importaciones, por la total desatención a la producción de la industria nacional. ¿Sí? Hay cierre de empresas permanentemente. En Suárez suspendieron momentáneamente y tienen que presentar, acogerse al retiro voluntario, 300 empleados de la empresa DAS, en el Bolívar, y así podemos citar en muchísimos lugares la cantidad de despidos que hay en emprendimientos privados, aparte del sector público. En Bahía Blanca, en el 2016, información del Ministerio de Producción de la Nación, cerraron 80 empresas pymes, 80 unidades pymes, ¿sí? 80. Medianas, pequeñas, chiquitas, ¿sí? Pymes. Ver, algunas emblemáticas. Exactamente, hay algunos casos emblemáticos, pero me parece que el dato es elocuente. 80 empresas cerraron en Bahía Blanca en un año. En el 2016. Todavía no tenemos los datos de este año, pero indudablemente que este año es mucho mayor o similar. Eso es tremendo. en la República Argentina, en lo que va los 24 meses del gobierno de Cambiemos, cerraron 7.500 unidades pymes con la pérdida de trabajo de 80.000 puestos de trabajo directo, más los indirectos. En Bahía Blanca, por ejemplo, Manera, la Dos Vito, la otra empresa de seguridad de servicios, servicios industriales, la zapatería Roal, que muchos me dicen que no, que ya estaba cansado, que cambiaron. Nadie se cansa del negocio porque lo gerencia. Cuando se cierra, no quiere decir que el empresario se funda, ¿eh? Esto, no estamos hablando, estoy hablando del cierre de la fuente de trabajo, que es otro tema. ¿Sí? Esto para nosotros es penoso, que una pyme cierre. Esto ocurrió. Bueno, y así otras empresas acá muy emblemáticas, el caso de los despidos de Luca Ioli, ¿sí? La flexibilización laboral que hay, de hecho, que se está implementando en muchas empresas, que despiden, toman personal y después tienen que acogerse por la mitad del salario de lo que estaban ganando, ¿eh? Le ofrecen trabajar por el 50%. Sí, esto viene ocurriendo en las empresas de fabricaciones militares, ¿eh? Esta cuestión de despedir a la gente, hacerla monotributista y después tomarla como si fuera, digamos, una prestación de servicio y demás, que después incluso cuando el gobierno presenta estadísticas sobre empleo generado, presentan a estos laburos que primero los destruyen y después los transforman en otra cosa como si fueran generación genuina. Exactamente. A esto hay que sumar el aumento de los combustibles, que ahora está demorado el segundo aumento porque se le fue la mano con todos los aumentos que dieron, los últimos aumentos que dieron. Empezó, terminó, pasamos Navidad, llegamos fin de año, empezó Año Nuevo, no se descansó un día en despedir gente y en ajustar. Un día, ¿eh? En absoluto. ¿Eh? En meter preso a personas sin causas, en tarifazos, en los combustibles, en el gas, la luz, bueno, en el transporte, el aumento del tarifazo como en el transporte, que es una engaña pichanga del modelo multimodal, que pretenden creer que la gente va a pagar menos. Resulta que el 86% de los que se transportan en el Servicio Público de Transporte, en el AMBA y Capital Federal, toma un solo transporte. Sí, con y nos dimos que aquí en Bahía Blanca también hubo un aumento del 38% con la promesa de volver a tener aumento a mitad del año 2018, con lo cual, digamos, también es aquí... es el transporte más caro, ¿no? Tal cual, el más caro del país. Gay lo hizo. Por eso, el intendente Gay lo hizo. Yo recuerdo unas palabras del intendente Gay en la primera reunión que tuvimos, que nos dijo, no, dice, pero Macri no ha privatizado nada. Menos mal. Digo, menos mal que no ha privatizado nada. Igual el tema de los servicios públicos hace rato que está privatizado. No estaba privatizado. Nada. Pero vamos en camino a eso. El proyecto de Cambiemos es privatizar ANSES. ¿Eh? Volver a las AFJP. Esa reforma la quieren implementar ahora en junio, quieren comenzar en marzo, la famosa reforma estructural del Estado. ¿Sí? Ni hablar de las intenciones con Aerolíneas Argentinas, ni hablar con YPF. Lo que pasa es que la van debilitando de a poco, no la hacen rentable para nada, como fabricaciones militares en azul, FANAZUL, para después justificar que hay muchísima gente trabajando, que es un desborde de personal trabajando y que no rinde porque no hay trabajo y no se hacen buenos negocios. Esa es una visión totalmente neoliberal que no contemple nada la soberanía, la inclusión, la actividad políticas activas de Estado en absoluto. Esto es lo que está ocurriendo con el gobierno de Cambiemos, como dije antes, en una crisis que es creada. No es una crisis que la tenemos que atravesar. Está fomentada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, Carlos, con el sector, digamos, industrial en general? Porque tenemos, digamos, sectores bien, a ver, posicionados casi en veredas opuestas, siendo que en última instancia la defensa de la industria nacional tiene que ver obviamente con las pequeñas y medianas, pero también con algunas industrias grandes de origen, fundamentalmente las de origen nacional. Nos cansamos de escuchar empresarios industriales, porque si me dice los del agro, los del capitalismo financiero, bueno, vaya y pase, se entiende, son los grandes sectores beneficiados, pero cuando hay empresarios industriales que defienden el actual modelo económico y como contrapartida tenemos al sector de las pequeñas y medianas empresas que está todo el tiempo señalando los perjuicios de esta política, digamos, económica destructiva de la industria nacional, ¿cómo se entiende que haya empresarios que no la vean de la misma forma, que no entiendan que sin mercado interno estas empresas no tienen posibilidad de subsistencia? Bueno, acá hay un relato y se creyó en un relato, primero que nada eso. Veníamos de una situación con el gobierno anterior Esto no quiere decir que no esté identificado con un partido político, con un gobierno. Pero nosotros, en APYME, que tenemos 30 años de historia y 22 años en Bahía Blanca, sí somos testimonio de las situaciones que se han vivido. Entonces, lo que tengo que decir, si quiero ser coherente y considerado, como mínimo, es que los 12 años del último gobierno hubo políticas activas de defensa del mercado interno, de la producción nacional y del mercado y del trabajo, y conquistas de derechos. Todo esto progresivamente se va perdiendo, porque es un modelo totalmente contrario, el de Cambiemos. Esta es la realidad. Ahora, hubo distribución y hubo mucha actividad. Todavía hay bolsones de oxígenos y hay muchos empresarios que les fue muy bien en aquellos 12 años y creyeron que iba a haber un cambio para ir mucho mejor, para corregir algunas cosas que por ahí había que ajustar, pero para ir mejor. Esto no es así, no es así. En cuanto a la actividad que se mantienen, están las actividades de la industria minera, de la industria de la energía, petrolera y agropecuaria, agroexportador. ¿Sí? Estos sectores, y una parte de la construcción privada, que es producto del blanqueo de capitales que hicieron, del blanqueo de capitales, que se volcó ese dinero a la construcción privada. Hay déficit habitacional en la vivienda popular pública, totalmente hay déficit, sin lugar a dudas. Hay cada vez más gente en la calle. Bueno, ahora, el nivel de desocupación que se va creando día a día es muy importante y es muy preocupante. Yo simplemente quería citar unos datos. Por ejemplo, dada la apertura indiscriminada de la importación que hubo, ¿no? En el pasado mes de noviembre se produjo un déficit comercial de 1.541 millones de dólares. Esto significa que hubo un aumento del 30% en las importaciones y una caída del 5% en las exportaciones. Y en los últimos 11 meses del año 2017 se llegó a acumular el déficit comercial de 7.656 millones de dólares. Es el más alto de la historia. Cambiemos lo pudo hacer. Claro que se puede. Esto se explica en historias particulares. Mencionaba hace un rato el caso de los trabajadores de la firma DAS en Dorrego, suspendidos con la cuestión, digamos, ahí nomás de los retiros voluntarios. Es una empresa que, si bien sus capitales no son de origen nacional, es una firma brasilera, produce localmente para distintas firmas, Nike, Adidas, Reebok, Umbro, y algunas otras que en este momento no recuerdo, pero es una firma que en su producción local se ve afectada por la importación. Le sale más barato a DAS traer lo que fabrica en Brasil que lo que produce localmente. Exactamente. Hoy, a ver, para entendernos, ayer se publicó todo el mercado, la City porteña, estaban todos esperanzados en cuánto iba a bajar la tasa de interés del Banco Central. Del 28.75, 28.75 bajó 75 puntos, bajó al 28, 75 puntos. Es una tasa totalmente usuraria, incompetitiva, y es para el circuito financiero. A ver, ¿qué implica esto para la posibilidad de acceso de crédito de las pequeñas y medianas empresas? Porque, digamos, toda la cuestión y la historia, digamos, de la bicicleta financiera más o menos la tenemos aprendida. Ahora, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con políticas productivas, como por ejemplo direccionar crédito para que el sector productivo y fundamentalmente el pequeño y mediano crezca, ¿qué es lo que implica una tasa de estas características y la política monetaria del central? Te contesto. Primero, el sector financiero que creció un 760%. El sector financiero, me refiero del circuito financiero, de la especulación financiera, de la especulación, como vivimos en los 90 y en el 2000. Y cayó la actividad productiva un 14%. Estos son datos recientes, del 2017. Estos son datos recientes. Ahora, relacionado con el crédito a las pymes, si el Banco Central fija una tasa del 28%, se invierte en el circuito financiero, el crédito es inviable, es altamente costoso. Las tasas son incompetitivas totalmente. Tasas que superan los dos dígitos. Imposible poder competir. Con la apertura indiscriminada de las importaciones, con los tarifazos que hay en todo sentido, aumentaron los peajes, me olvidé de decir, aumentó el monotributo, aparte de todas las cuestiones, ¿sí? Todo este tipo de cosas juega totalmente en contra del poder adquisitivo del mercado interno, del mercado local. Afecta enormemente a las pymes. Lo que pasa es que hay un modelo productivo, hay un modelo de país que tiene Cambiemos, creo que está perfectamente. El modelo de Cambiemos hay que recordarlo en el 76, cuando colocan en el Ministerio de Economía al doctor José Alfredo Martínez Dios, hablaba en aquel entonces del proyecto de un país para 1000 grandes familias, un país agroexportador. Bueno, este modelo, actualizado, aggiornado, bien estudiado, representa eso al sector exportador, extractivo, de las mineras, los grandes negocios. Ayer nos enteramos por, ¿puedo nombrar el medio? Perfil, sí, sí. Perfil. Ayer denunció que la familia Macri se benefició en 48 millones de dólares vendiendo las empresas con el negocio en el 2016 de los parques, de 6 parques eólicos. Sí, compraron empresas que habían ganado licitaciones para la construcción de parques eólicos y después las vendieron. En el marco de la transacción, claro, se quedaron con este vuelto. Claro, por eso. A ver, creo que es marcada la orientación. Es un país totalmente dependiente, que va a exportar sus commodities, que lo van a manejar 1000, 2000 grandes empresas o mucho menos, ¿sí? El resto vamos a quedar fuera de la participación. Las pymes en este escenario no tienen posibilidad de participación, porque a las pymes, al pyme industrial, ¿qué se le dice? Por ejemplo, que se reconvierta. Reconvertirse, como en otras épocas, significa despido al personal que tengo, me quedo con una o dos personas o me quedo solo, importo los productos, salvo mi capital momentáneamente, sigo ganando dinero momentáneamente, pero el país se desindustrializa, el país no tiene actividad, hay mucha gente de trabajo, sin trabajo, perdón, aumenta el nivel de progreso, de pobreza, y aumenta mucho más la marginalidad. Así que en este marco y en este escenario, nosotros certificamos, por experiencia vivida, estoy hablando de los 30 años de APYME Nacional y los 22 años que llevo acá en Bahía Blanca en APYME, ¿sí? Es un modelo totalmente regresivo. Es inviable para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. En Bahía Blanca particularmente, esto lo hemos hablado con la municipalidad, con el intendente Gay, con los intendentes anteriores, como el intendente Bevilacqua, con el intendente Breinte, estoy hablando de gobernaciones anteriores, y con los actuales concejales electos ahora, con el bloque Cambiemos, con el bloque Cumplir, con el bloque Frente Renovador y con el bloque Unidad Ciudadana. Que Bahía Blanca, nosotros tenemos un proyecto para un perfil de ciudad que nunca tuvimos, diferente. Reconozco que aún en los 12 años del gobierno anterior, ese perfil en Bahía Blanca no cambió porque existe el Tratado de Libre Comercio, que grandes grupos económicos, pocos, son los que manejan y direccionan la actividad en la ciudad. Las pymes no participan en una sintonía, digamos, de un grado de igualdad, ¿sí? Este es el perfil diferente que queremos, cultural, industrial, comercial y de servicios para Bahía Blanca, que no lo tenemos, no ahora, estoy hablando hace más de 30 años, es lo que tenemos que buscar. Espero que todas las autoridades y los concejales electos empiecen a ver este tipo de situación, porque si nosotros no cambiamos el perfil de ciudad que tenemos, esta situación va a permanecer. Acá hay pocos grandes grupos económicos muy fuertes y transnacionales que manejan la economía, sin duda en sintonía con la política del gobierno nacional, que va totalmente acorde. Producto de esto es el parque industrial SEAPYME de insumos médicos que tenemos para instalar en Cabildo terminado, en la cual los funcionarios de la municipalidad, del intendente Héctor Gay y el propio intendente Gay, nos dieron la espalda en este tema, ¿sí? En la cual se iban a producir 2000 puestos de trabajo directo. Ese es un proyecto de larga data que nace con el nuevo milenio y que básicamente no ha carecido de apoyo a nivel local, cosa que se profundiza con la gestión actual. Y la discusión respecto de la matriz productiva de Bahía Blanca es la gran discusión que, al menos desde que tengo uso de razón, no se ha dado en Bahía Blanca. Se han naturalizado, digamos, determinadas estructuras y de determinadas, digamos, formas de construcción social, política, económica y demás, y donde parece no haber resquicio siquiera para la discusión. Pero bueno, esa es la discusión, como usted decía, Carlos. Yo te reitero, Federico, si nosotros, los bahienses, no tenemos la visión de poder cambiar ese tipo de matriz participativa y distributiva en Bahía Blanca, vuelvo a repetir, aún con el gobierno anterior en aquellos 12 años, esta situación en Bahía Blanca no se pudo revertir. Aún así, por coletazos de cola, digamos así, igual los empresarios se vieron beneficiando, ¿sí? Por una política activa, de política activa nacional. Pero hay mucho más para hacer, acá localmente. Ha sido extremadamente claro, Carlos. Vamos a ver cómo reacciona la política local ante el pedido inicialmente de las declaraciones de emergencia en PYME y laboral. Para, bueno, al menos empezar a habilitar mecanismos que permitan la inserción de empresas locales en grandes obras de las que se vienen anunciando, ¿no? Si me permitís reiterarte, quería decirte, esta solicitud de la emergencia PYME laboral la solicitamos en la gobernación, en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Ya fue declarado por el municipio de San Martín, la emergencia PYME laboral, y por el municipio de la localidad de Luján, por el tema textil. Así que creemos que con voluntad y decisión política localmente esto se puede hacer. Dependerá del Consejo Liberante y de la decisión del intendente Héctor Gay para que esto se ponga a favor de los vecinos y de las empresas pymes locales. Veremos. Nosotros vamos a seguir peticionando y reclamando y, llegado el caso, protestando también. Tenemos todo el derecho. Por supuesto, por supuesto. Carlos, muchísimas gracias por participar de La Mosca en la Leche en este nuevo formato. Gracias, un gran abrazo y los mejores augurios para ustedes. Carlos Ferrari, titular de APYME Bahía Blanca.